Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Llamando a la señorita Gloria. Señorita Gloria, bienvenida a Hicksville. Hotel. Bienvenida, señorita Gloria. Oye, Abner, date prisa. La señorita Gloria llegará en cualquier momento al hotel. Será mejor que te pongas a practicar. Fume. ¡Llamada para la señorita Gloria! Peluquería. El tiempo sigue su marcha. Hijo, llama por favor a la señorita Gloria. Sí, queremos ver a la señorita Gloria. Oigan, un momento, yo llegué primero, ¿eh? Llamada para la señorita Gloria. Señorita Gloria. Quiero servicio. ¡Servicio! ¿Servicio? Atención, todo el mundo. Nuestra huésped de honor, la señorita Gloria, se presentará con su coro masculino en el jardín del tejado. Tomen los ascensores del lado izquierdo para ver a la reina de América, la señorita Gloria. La señorita Gloria. La encantadora señorita Gloria. La señorita Gloria. No me la perdería por nada. La maravillosa señorita Gloria. ¿La señorita Gloria? La hermosa señorita Gloria. ¿La señorita Gloria? La adorable señorita Gloria. ¡La señorita Gloria! La única e incomparable señorita Gloria. ¡La señorita Gloria! Salí a comer. Azotea abajo, lento, rápido, arriba, reversa, alto, veloz, sótano. ¡Despierta, Abner! ¡La señorita Gloria acaba de llegar! ¿Señorita Gloria? ¡Ese soy yo, muchachote! ¡Cielos! ¡Siempre se desmayan!